para siempre este lugar. Se parece mucho ayer. Reconoces el murmullo de la ciudad. Nos parece todo bien. Siempre hay algo que queremos olvidar. Sobre el tiempo sobran las ganas de ocultar. Te conozco para siempre este lugar. Desaparece cada vez que cruzas. Olvida ese extraño. Ni siquiera fui yo. Oh, oh. Siempre hay algo que queremos olvidar. Sobre el tiempo sobran las sombras que cubran. Te conozco para siempre este lugar. Desaparece cada vez que cruzo.